ser hippie, quiere puro rascarse. Se rasca la guata, ya no hay quien lo aguante. Mi perro Chocolo no quiere bañarse. Le dije Chocolo, te preparo la tina. Me dijo no puedo, me fui donde la vecina. Le dije Chocolo, te preparo el baño. Me dijo muy suelto de pata, me baño una vez al año. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, bañate un rato que te hace bien. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, ya nadie te aguanta ni la pared. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, cepíllate un poco con agua y jabón. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, ni las pulgas resisten tu mal olor. Bañate un rato que te hace bien. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, ya nadie te aguanta ni la pared. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, cepíllate un poco con agua y jabón. Ay Chocolo, ay mi Chocolo, ni las pulgas resisten tu mal olor. Con la mano arriba, con la mano arriba.